digamos. Digo, critiquemos con altura, está viendo lo que estamos diciendo. Con argumentos, chicos, no es muy difícil. Así se hace más divertido también. Hay que hacer un reggaetón que se llame Con Argumento. Con Argumento. Con Argumento, para Argumento, este Argumento, Argumento, Argumento. Y sí. Alberto Fernández. Yo debería que estudiar un poquito más. Antes de opinar tan fácilmente. Y después repetimos, con argumento, argumento, argumento, como para que te quede la idea fija. Yo leo, con argumento, con argumento, con argumento. Y estudiar un poquito más. Yo leo, con argumento, con argumento. Sin dudas, la noticia de ayer, la estatización, primero la intervención y después la estatización de Vicentín, ha sido lo más importante de las últimas horas en materia de política social, económica y claramente de proyecto nacional. Digo, el Estado ha hecho y ha tomado una decisión que es claramente, claramente un parteaguas en el debate sobre qué hacer en situaciones de estas características. Teníamos ejemplos, como por ejemplo lo que pasó con Lufthansa en Alemania, ¿no? Una empresa que era propiedad privada, que el Estado empezó a participar a través de la crisis económica en las acciones de esta empresa por una necesidad básica, ¿no? Sostener los puestos de trabajo y sostener a la empresa más grande aerocomercial, tal vez del mundo, pero la más grande de Europa sin lugar a dudas, Lufthansa. Bueno, aquí en la República Argentina, sin comparar, pero solamente relacionando casos y decisiones, el gobierno de Alberto Fernández decidió estatizar, primero intervenir, después estatizar, a la empresa agroexportadora más grande de capitales nacionales, después una de las más grandes a nivel nacional, entre otras extranjeras, ¿no? Y esto ha puesto y ha disparado varios debates, y uno de ellos es la soberanía alimentaria, mencionado por la senadora que promovió este proyecto de ley y también mencionado por el presidente de la Nación. Vamos a hablar con los compañeros de la Unión de Trabajadores de la Tierra. En este caso vamos a charlar con Rosalía Pellegrini, referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra, para preguntarle sobre este tema. Buenas tardes, Rosalía. Mauro te saluda. Hola, buenas tardes, Mauro. ¿Cómo estás? Bien, bien, un gusto charlar contigo. Para preguntarte dos cosas, ¿no? Primero, la opinión sobre esta decisión política de estatizar Vicentín, una empresa productora de alimentos, agroexportadora, pero después también sobre un debate que en donde me gustaría profundizar con ustedes, que es sobre la soberanía alimentaria. ¿Qué te pareció? Bueno, en primer lugar, empezando por lo último que dijiste, la sí. Verdad que con mucha sorpresa y bienvenida, ¿no? Escuchar, hoy me pasó escuchar las radios y hacer un recorrido por las radios por ahí más escuchadas, ¿no? Los medios de prensa más escuchados, yendo a ver la definición de soberanía alimentaria, un poco también con un poquito de gracia nosotros hablando de algo que no solo desde la UTP, sino desde muchas organizaciones campesinas, una bandera de lucha que se viene planteando que justamente habla de eso, ¿no? Tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver que como pueblos podamos elegir qué comer, de dónde viene lo que comemos, lo que siempre decimos con los verdurazos, de dónde viene la lechuga, el tomate y todo lo que necesitamos para comer, cómo se produce y cómo viven los que producimos ese alimento y cómo se comercializa, o sea, cuál es la estructura productiva, si depende de nosotros y nosotras como pueblo argentino o depende de otro, ¿no? De un capital concentrado. Entonces, claro. Con esta noticia que recibimos de Vicentín, bueno, se pone en juego eso. Está muy bien hablar de soberanía alimentaria. Algunos dicen, le queda grande. Bueno, son pasos. El camino, las opciones eran Dreyfus-Cargill o la intervención del Estado argentino. O sea, claro. Hay una diferencia abismal, ¿no? Entre esas dos posibilidades en cuanto a la soberanía. Sí, sin lugar a dudas, me parece que ahí está la cuestión. Era que la empresa se extranjerice como otras tantas en la historia argentina, o que el Estado tomara la posta y empezara a enfrentar una discusión que hay que hacer. Y otra cosa también es el debate sobre los alimentos. Claro está, digo, la Argentina y el Estado Nacional, este proyecto político, elige dar ese debate y claramente ahí me parece muy, muy interesante, muy, muy, muy jugoso, porque, digo, si se privatizaba, ¿qué iba a pasar? Seguramente se iban a perder hasta muchísimos puestos de trabajo. Pero aquí no solo se estatiza, digo, desde mi punto de vista, la decisión es correcta, pero también hay que advertir que el Estado ha asumido una deuda formidable de esta empresa privada, mal administrada, probablemente a propósito, y que también se tiene que hacer cargo de esa deuda. Además está el debate sobre la soberanía sanitaria, ¿no? Claro, sí, sacando de vista el no detalle menor, que estamos hablando de una estafa, ¿no? Está investigada por la justicia. Salvando ese detalle, nosotros claro que sí aplaudimos, porque también es la posibilidad que desde el Estado se pueda tener una experiencia testigo, sí, de cómo se puede, desde una empresa tan importante como Vicentín para el agro, o sea, que tiene mucho impacto en un sector de los productores de granos en Argentina, cómo se puede conducir de alguna manera la producción y ese sector de la economía hacia una distribución de la riqueza, hacia producir alimento para el pueblo a precios populares, y también, ¿por qué no?, a empezar a plantear otros esquemas de producción más sustentables con la naturaleza misma. Rosalía, te agradecemos mucho esta participación aquí en el aire de Abramos la Boca. Queremos tener la opinión de ustedes también, los trabajadores de la tierra, que no los beneficia esto directamente, pero sí claramente ustedes han dado la discusión de estos últimos tiempos de la soberanía alimentaria, y me parece que esto por lo menos pretende empezar a caminar ese circuito, ¿no? Totalmente, totalmente. Igual a seguir luchando, como siempre. Sí, así es, porque los alimentos siguen estando muy caros en la góndola, en el acceso a los consumidores, ¿no? Y los campesinos y campesinas sin acceso a la tierra también. Rosalía, gracias, como siempre. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo grande. Rosalía Pellegrini, referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra, hablando sobre uno de los caminos que dejó para caminar, para transitar Alberto Fernández ayer, después de que anunciara la intervención por 60 días y luego el envío al Senado de la Nación de un proyecto para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación a la empresa Vicentín.